Buen día, José Luis. Bueno, ¿estamos todos? Buen día a todos, ¿eh? Bueno, gracias por acompañarnos. El motivo de la conferencia es abordar algunos temas que me interesa hacerlo. Uno de ellos, el tema de la remodelación urbana, del centro urbano, no propio de la plaza, porque tal vez se malinterpreta, se cree que se va a remodelar la plaza no se toca. Sí hay una remodelación, como lo hemos explicado más en una oportunidad, vale la pena decirlo, reiterarlo, en función de algunos conceptos que se han vertido en estos días, a raíz del tratamiento que ha tenido el Consejo Deliberante. Yo, en primer lugar, agradezco a los concejales, por supuesto, por la aprobación. Sabemos que no fue por unanimidad, fue por mayoría. Agradezco al Bloque Radical en su mayoría, agradezco al Bloque Renovador que entendieron cuál era el criterio de esta remodelación. Yo lo que quiero decir y reiterar, como lo hemos dicho más en una oportunidad, que esta obra surge como una cuestión, una propuesta que hace el Gobierno Nacional a muchos municipios, entre los cuales nosotros estuvimos de alguna manera ahí gestionándola, para tratar de conseguirla. Habla de la remodelación de centros urbanos, no cualquier centro urbano, sino aquellos que tienen algún inconveniente en cuanto al tránsito. En el caso de Saladillo se aplicó a la plaza, al sector de la plaza principal, porque es la más traumática desde el punto de vista urbanístico. En otros lugares, como en ciudades muy importantes, como lo expliqué en su momento cuando conseguimos el convenio, se aplicó a estaciones de trenes, porque tienen grandes dificultades en cuanto al funcionamiento. Un poco para contestar aquellas dudas que se fueron planteando públicamente y que me interesa de alguna manera clarificar. Esto no se puede aplicar a cualquier plaza, a cualquier sector, porque no hay dimensión, ¿no es cierto? No hay densidad de problemática urbanística. En el caso de Saladillo, todos saben que el único lugar donde se concentra la cuestión del tránsito, donde hay dificultades, es el centro urbano. Por eso es que se aplicó en este sector. Eso para descartar que se pueda dividir en otras cuestiones. Este recurso, vale la pena reiterarlo una vez más, como tantas veces lo hemos dicho, ¿viene para esto o no viene? Me encantaría hacer vivienda, me encantaría hacer 30 viviendas con estas 30 millones de pesos o 33 viviendas, pero la verdad no hay. Si nosotros no tomamos esto, es probable que lo tomara otro municipio, y la verdad que estaba entre tomar la decisión de llevar para adelante para aceptar ese recurso o no aceptarlo. El tema también, creo, y esto de alguna manera desestimando la cuestión del mensaje que se está planteando estos días, ¿por qué no hacemos vivienda? Me encantaría, pero la verdad que no tengo una actitud demagógica en el mensaje, quiero que, si otros la tienen, es problema de ellos, pero yo no la puedo tener. Estamos luchando por el tema de la vivienda todos los días y después voy a contar los trámites que estuvimos haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando se habla de demanda de vivienda, fuimos nosotros los primeros que el año pasado arrancamos haciendo un estudio de cuántas viviendas se necesitan en Saladillo y estamos más de 1000 viviendas que tenemos que resolver en Saladillo. Plantear esto con una cuestión, ¿no es cierto?, que realmente podíamos destinarlo a ello, es una actitud que realmente no se termina de entender. Parece que estamos hablando de diferentes idiomas. Cuando decimos que esto viene para esto o no viene directamente a la plata, es porque entendemos, a lo sumo se puede tomar la decisión política de no aceptarla. Yo tomé la decisión política de aceptarla. Primero de gestionarla y después de aceptarla. Cuando me dijeron firmar el convenio, firmé el convenio. Lo que también hicimos, que creo que en esto se falta la verdad en algún momento, cuando se presenta la última nota, hablamos con los vecinos. En 5 oportunidades. En 3 oportunidades a través de la Cámara de Comercio, que en realidad fue la Cámara de Comercio la que representaba de alguna manera los comercios que podrían estar afectados con el tema de la reforma. Y en 2 oportunidades directamente con los vecinos, en el Palacio Municipal, donde nos plantearon una serie de dificultades. Eso fue un día viernes, el lunes se firmó el convenio, después se pasó para el martes, el lunes nos volvimos a juntar. Esas dificultades fueron tenidas en cuenta absolutamente. En la nota que se presenta, que también me la presentan a mí, se habla de la reducción de estacionamiento como el proyecto original. Ese proyecto original ya no está aplicado, o sea, se aplicó la reforma que se planteó y que acordaron de alguna manera, que nos dieron visto bueno, no lo firmaron, creímos en la buena fe de ellos, yo respeté la palabra. Creo que de alguna manera ellos no respetaron la palabra conmigo como yo la respeté con ellos. El viernes me reuní con ellos y le dije, muchachos, yo firmo el convenio, porque a mí la historia me va a condenar por aceptar o no aceptar los 33 millones de pesos. Yo no estoy acá jugando al rol político. Yo acepto el convenio porque me parece que es interesante, que le puedo aportar mucho más a la ciudad como realmente creemos que puede aportarle. El convenio se firma con modificaciones, con reformas, sin perder el espíritu arquitectónico, que fue un poco lo que diseñó el área de obras públicas. El convenio se firmó. Sí acepté de alguna manera modificar y poner de alguna manera a disposición de ellos algunas reformas, algunas modificaciones que permitían no cambiar el espíritu del proyecto, pero de alguna manera aceptarlo. Cuando se presenta la última nota, no se respeta esto. Y la verdad que yo esto lo quiero decir, para que si vamos a hablar con lealtad, como habitualmente se habla, esto fue lo que nosotros presentamos, esto fue lo que ellos de alguna manera aceptaron. La misma gente presenta una nota planteando otra vez lo mismo que habíamos acordado en ese debate. No es que no se debatió, no habrá habido audiencia pública, pero en definitiva cuando uno se reúne con los vecinos es una audiencia pública permanente. Cuando nosotros de alguna manera no le negamos ninguna de las 5 reuniones es porque tuvimos debate con los vecinos. Tal vez lo único que me faltó, y es una autocrítica que hacemos, no tener la charla con los concejales de la oposición, que si hubiesen querido, la hubiesen tenido. Porque más de una oportunidad, cada uno de los concejales que han salido a hablar, han bajado el Ejecutivo para hablar con el Secretario de la Pública, con el Secretario de Hacienda, con la Secretaria de Gobierno, con el Secretario de Desarrollo Local, todas las veces que quisieron. No es un gobierno que se cierra, no es un gobierno que no escucha, no es un gobierno que no habla. Hablamos con todo. Decisiones políticas se toman. Y esta es una decisión política que sería mucho más demagógica para mí quedarme con lo que conseguimos por la 31, con la 96, con el Saladillo Norte, con toda esa obra, con el pavimento de la Escuela 26. Sería mucho más demagógica para mí superar esta instancia electoral diciendo, mire muchachos, yo me dedico a la cuestión social. Tengo un costado social tremendo. Soy de izquierda, soy más que el Che Guevara, porque realmente me dedico a este tema. Yo estoy acá para gobernar de todo, para comprar una máquina para pintar, para cambiar las luces, para mejorar el sistema energético que nos permite ahorrar energía. Estamos para hacer demarcación, estamos para decorar una plaza, estamos para pintar, estamos para conseguir vivienda, estamos para conseguir predios de tierra, estamos para todo. Gobernar significa todo, inclusive significa pagar costos políticos. ¿Qué pasaba, intendente, si se suspendía? ¿Qué pasaba si se suspendía como solicitaba? La verdad, no sé lo que pasaba. Teníamos que volver a decir otra vez. Creo que afortunadamente se suspendió, ¿no? Pero a veces se juega con estas cosas y yo la verdad, vuelvo a repetir, como se lo dije a los vecinos, en su momento, a los vecinos comerciantes, en este tema tenía claro que el convenio se firmaba, que no había forma de no firmarlo. Por supuesto que, como todo convenio tiene que pasar por el Consejo Deliberante, entendíamos, ¿no es cierto?, la importancia de que el bloque nuestro y el bloque y algún bloque que adhiriera podíamos apoyar el proyecto. No sé, habría que hacer futurología y no sé cuál sería el inconveniente. En la última reunión que tuvimos en Capital Federal se habló el tema. Saladillo era el único de los 20 municipios que estaban ahí reunidos que había conseguido la obra, que ya estamos en marcha porque hemos empezado a hacer la obra. El 3 de agosto se hace la licitación pública de todo el tratamiento. Lo que estamos haciendo ahora, que ustedes ven en la esquina, es toda la remoción de la vereda completa de la cuadra de la municipalidad hasta el cordón cuneta. Eso se va a hacer por administración para adelantar trabajo de alguna manera, porque la idea es avanzar lo más posible, son 5 meses de obra. Todo el resto que es el tratamiento en la vía pública, eso lo va a hacer una empresa privada, la que resulte ganadora de la licitación pública, que ya está en marcha. Ya fue publicado en los medios locales el tema de la licitación pública. Así que quería de alguna manera marcar esta decisión, cómo fue, no hubo ninguna cuestión. Cuando accedimos a modificar algunas cuestiones, porque la verdad que no venimos acá a molestarle la vida a los comerciantes. Ojalá que un día lo entiendan, ojalá que un día estén contentos por la obra que se hizo. Hoy la verdad que más de uno está molesto por este tema, de los que realmente pueden tener incidencia. No es para molestarle la vida, todo lo contrario, es para jerarquizar el casco urbano, para decir el centro urbano que todos los saladillenses orgullosos van a tener. O sea, este no es un tema solamente para los pitucos del centro, es para tratar de también tener una mirada social. La plaza, lo hemos dicho, es más una oportunidad, hay que usarla, hay que gastarla. Y si es posible tenemos que tener mantenimiento de la plaza cada vez que se gasta. Me encanta que se gaste la plaza, porque realmente es el punto de concentración, el punto de encuentro, tratar de recuperar esos vínculos o esos lazos familiares que muchas veces se pierden. Los chicos que vienen acá no son los chicos solamente de los hijos, de los empresarios, de los que tienen resuelto los problemas. Acá vienen los chicos que tienen resuelto el problema del padre, del que no tiene trabajo, del que no tiene vivienda, y es un punto de encuentro. Que nosotros podamos jerarquizar ese tema nos pone muy bien. A ver, el otro mirada, que el gobierno nacional destine recursos para esto, parece que es que tiene una mirada perversas. El gobierno anterior también, nosotros no hace mucho el año pasado exactamente fuimos con los 3 presidentes de bloque a Bolívar a hablar con el intendente de Bolívar, y ahí los 3 presidentes de bloque coincidían en la importancia de lo que se había hecho en Bolívar en la plaza, y esa inversión vino del gobierno anterior. O sea, no es que el gobierno anterior no hizo este tipo de inversión. Entonces, a ver, me parece que a veces por ahí se hablan este tipo de cosas, como el tema de la vivienda, transformar esto en vivienda, me encantaría, pero a mí no me dieron 33 millones, me dieron específicamente en ese lugar. Si voy a una farmacia no puedo pedir manzana, pido remedio. Si voy a una verdulería, pido verdura. Y esto lo mismo, yo fui a tocar esa puerta, no fui a pedir luz. Fui a pedir lo que en esa puerta me podían dar. Y nos dieron estos 3 millones. Pero que quede claro, porque la verdad que si no se desvirtúa el tema. Y para ser demagogo, yo no estoy acá para actitudes demagógicas de este tipo. O sea, que quede claro, si mañana construimos mal, si no queda bien, sí es una actitud que nos pueden criticar. Pero esta plata, ¿estaba para esto o no estaba? O sea, no había posibilidad de nada. Y yo la verdad que la historia me va a condenar si pierdo esta plata. Y si esta plata mañana la agarra Alvear y todos los que hoy protestan acá van a hablar, qué lindo, ¿por qué no se hace esto en Saladillo? Porque cuando uno reforma, cuando uno pinta el dormitorio, se tiene que mudar, porque si no se pinta la casa, no hay forma de pintarlo. Siempre causa un problema cada vez que uno mejora la casa propia. Y en lo urbano pasa lo mismo. Si vamos a mejorar esto, va a haber un pequeño daño, va a haber un pequeño inconveniente. Hemos accedido a mejorar todo lo que es el tema de estacionamiento. Falta la verdad la nota cuando dice que se baja de 120 a 40. Por supuesto que el original bajaba, en lo que es la plaza bajaba de eso. Pero en el segundo acuerdo que hicimos, se bajaba 120 a 80 y se incrementaba doble estacionamiento como ellos pidieron, como la Cámara de Comercio pidió, y tenemos 90 estacionamientos más en la zona de influencia, una cuadra más. Y además de eso propusimos llegar a todo el casco urbano viejo con el doble estacionamiento de 45 horas. Entonces, la verdad que estos días se dicen muchas cosas. Yo no soy de meterme en el tema de la polémica, pero quiero contestar estas cosas específicamente. El que quiera seguir hablando de este tema, que lo haga. Yo quiero aclarar cómo fue el panorama, cómo fue el tema. El convenio fue una decisión política, no podría perder la oportunidad. Y cuando nos sentamos con los comercios, dijimos, muchachos, estamos para modificar, para reformar. Pero el convenio se firma, porque mi responsabilidad pública, mi carga pública, no me la va a defender ningún comercio del centro. Mi carga pública me la va a cuestionar o me la va a defender la gente. Y la verdad que el convenio se firmó como se había acordado, con las modificaciones y con la reforma que de alguna manera plantean los vecinos. ¿La actitud del concejal Masachesi lo sorprendió, intendente? No me sorprendió. Ayer tuve una charla con él, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, hablando muchos temas. Algunas cuestiones vinculadas con algunas actitudes, evidentemente, entre los bloques. Una charla buena, la verdad que una muy buena charla, que tal vez la tenía que haber tenido hace un año atrás, y es un error mío. No soy una persona de mucho diálogo, todos lo saben. Tal vez cuando tengo que hablar, hablo de lo que tengo que hablar. No hablo de las cuestiones que no me incumben. O sea, alguna vez me escucharon a ustedes hablar de algún hecho nacional, provincial, cuando me han llevado a los terrenos de hablar en contra de Macri, alguna actitud, la verdad, muchachos, yo hablo con lo que yo hago a nivel local. Y esto fue una discusión del año pasado. No soy de hablar con todos los concejales, tengo concejales muy amigos, como Jorge Tenale, para nombrar uno de los tantos. Hace 4 meses o 5 que no hablo con él. La verdad que esa es mi forma de ser. No hablo con todos los funcionarios que están acá, hablo muy poco. Cuando los llamo, porque realmente lo necesito, no es mi estilo. Tal vez peque en ese sentido políticamente, pero es mi estilo, es mi forma de ser. La gente me votó para esto, la gente me votó para trabajar a mí, no me votó para, y para de alguna manera, cuestionarme si lo hago mal. Y con el único que hablo habitualmente, ni siquiera con el presidente del consejo, con Alejandro Mendero, que hablo muy poco, lo hacemos solamente cuando es necesario por alguna cuestión de actos protocolares, y con el que hablo habitualmente con Marco Macaño, que es mi presidente de bloque, que es el que defiende de alguna manera, el que más comprometido está con la gestión, porque es el que tiene que de alguna manera sentir la defensa de la gestión. Hablamos un montón de cuestiones. Y la verdad que, bueno, él tiene su mirada, es lo que pretendía, que esto se hablara en el bloque. Él de alguna manera entendió que esto, que se hablara en lo que se hablara con los comerciantes. Por supuesto que el presidente del bloque en ese momento manifestó que esto se había hablado en la reunión del bloque. En la reunión del bloque no había participado. Se había hablado, se había discutido. Los funcionarios del área habían estado, ¿no es cierto?, en el consejo y fundamentalmente con el bloque. Nuestro error, no haber convocado a todos los concejales. Y ahí sí está mi error y lo reconozco públicamente. Que todos los concejales, la oposición, el oficialismo, lo hubiesen hecho. Como cuando le vamos la rendición de cuentas. Pero la verdad que ellos sabían también que si bajaban y avisaban, no había ningún tipo de inconveniente. Como no lo tuvimos nunca. Usted se imagina que si nosotros nos reunimos para hablar de la rendición de cuentas, el presupuesto, el aumento de tasa, el aumento salarial, cuántas veces lo han querido, ¿cómo no vamos a hablar sobre la remodelación de la plaza? Un regalo de alguna manera de una inversión de ese tipo. Lo hubiésemos hecho. Pero bueno, Masachesi manifestó que lo que él pretendía justamente era tratar de escuchar a los vecinos. Los vecinos fueron escuchados, y fueron escuchados en el momento que tenían que ser escuchados. Ningún concejal iba a evacuar ninguna duda más de la que se tenía acá. Y el otro tema que los vecinos planteaban en la nota, que lo pueden plantear, lo que pasa es que esto también se discutió. Hagan una cuadra y no hagan el resto, no. O hay todo o no hay nada. O sea, esto no está en discusión, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo no firmé esto en un kiosco, firmé esto en la Casa Rosada, en el salón de los escudos. Ahí firmé esto, con la presencia del Ministro de la Nación. Yo no puedo decir ahí, miren, ¿por qué no me dan una cuadrita? Después decimos la otra. No existe esto. A ver si nos ponemos de acuerdo. Porque si no, este planteo se desvirtúa y da para que en los medios, en las redes, se hable de cualquier cosa. Y no es broma. O sea, cuando firmamos este convenio, porque estamos convencidos y a nosotros nos están exigiendo plazos. La última reunión que fue Matías y que fue de alguna manera el secretario de Hacienda, el secretario de la Pública, la persona encargada de esto, realmente nos exigió, nos obligó a hacerlo en el menor tiempo posible. Porque forma parte de programas nacionales que hay que mostrar, que hay que de alguna manera demostrar que se están haciendo, no para regalar la plata, para entender remodelaciones urbanas que se están haciendo en toda parte del mundo. O sea, no es una cuestión atípica lo que estamos haciendo acá, en cualquier lugar, en cualquier ciudad importante se está haciendo. Que nosotros tengamos el privilegio, una ciudad tan chica como la nuestra, tenerlo, forma parte también del mérito del equipo, de tocar todos los timbres que había por haber. Ese timbre no lo toqué yo como intendente, lo tocó el equipo. Y encontró que ahí había una puerta. Y avanzaron, porque eso es el criterio que tiene justamente trabajar y avanzar como realmente se tiene que avanzar en estos temas que podemos conseguir para hacer la edición. En esa reunión con Massachet, ¿se habló algo sobre alguna presunta irregularidad en las licitaciones o que están direccionadas? Se habló con nombre y apellido. Sí. Que es un tema que yo quería abordarlo también ahora. Se adelanta el tema, lo charlamos ahora. Lo iba a hablar como último tema, pero no hay ningún problema. Entre los temas que hablamos, ese día justamente había subido a las redes sociales una información que a mí me dice, mira, si me molesta, no es que me moleste. ¿Alguna vez me escuchaste hablar de los tantos casos que se hablan a nivel nacional? ¿De los tantos casos y hechos que hablan? ¿Alguna vez me escucharon hablar de ese tema? Jamás. Me molestó cuando se ensució Jorge Negri en su momento. Cuando se lo manifestó Jorge Negri. Jorge Negri, ¿qué quiere? ¿Que vaya de farmacéutico? ¿Quiere que vaya a trabajar en un kiosco? Jorge Negri fue a trabajar en una empresa que de alguna manera, que si en algún momento se había sido proveedora de la municipalidad. Y bueno, no hay 10 empresas en Saladillo, a ver si nos ponemos de acuerdo, no hay 10 empresas constructoras. Nos resulta difícil encontrar proveedores y yo quiero que esta charla con ustedes sea lo más abierta posible, que se saquen todas las dudas. No tengo ningún problema en contestar todo lo que ustedes quieren contestar. Lo que yo le dije a Claudio, vos tenés una denuncia concreta, a la tarde ese día me había reunido con Julián Bautista, que es la persona involucrada en este tema. Le dije a Julián, voy a hablar con Claudio Massachet de este tema y de otros temas. Y a Julián, de alguna manera, le aclaré, cuando yo lo traje a Saladillo, no lo traje de alguna manera para que se cruce el brazo. Lo traje para que me trabaje en todos los temas que yo necesito. Que Willy Candia, con muy buena voluntad, como lo dije en su momento, no tiene la formación y la posibilidad de hacerlo como lo puede hacer él y el tiempo que tiene que hacerlo él. Ningún otro funcionario lo puede hacer. No es funcionario. Es personal jerarquizado del municipio. Que está todos los días pensando cómo podemos resolver el tema. Y ahora está abocado al tema vivienda también. Porque mi problema es tratar de resolver el tema de vivienda. ¿Quién está hablando? Va a estar resolviendo también, está trabajando también el tema de vivienda. No es fácil. Yo tengo un hermano que tiene un transporte de mercadería. Él tiene un padre que tiene una pinturería. El otro tiene un tío que tiene tal cosa. El otro tiene una madre que tiene. Sí, así. Que gobierne Saladillo lo del 25 de mayo. O sea, si mi hermano mañana anda con un camión en la plaza y lo sancionan, jamás llamé a la jueza de falta para perdonar nada. En problema de mi hermano. El error nuestro es que yo haga negocio con mi hermano, que él haga negocio con su padre, que el otro haga negocio y que Bautista haga negocio con su hermano. O que Jorge Negri en su momento hiciera negocio con Bruno. A ver, no podemos seguir ensuciando gente. Y los digo con nombre y apellido porque estos nombres están en la calle. Como lo defendía Jorge Negri y lo defiendo hoy, lo reitero, también lo defiendo Julián Bautista. Él viene a trabajar por la cosa pública. No es fácil ensuciar, es fácil ensuciar a la gente. Y no pretendo hacerlo, o sea, lo que yo pretendo que quien haga ese tipo de denuncia lo escriba y lo diga. Se lo dije ayer, Claudio, en buenos términos, Claudio, vos tenés denuncia concreta, hacela. Porque si para vos una persona que trabaja en el municipio comete un acto de corrupción, yo soy corrupto. No, por vos tengo que respeto, no, yo soy corrupto. Yo lo que cobro acá es un muy buen sueldo, que no tengo necesidad de nada. Dejé la profesión y la verdad que estoy compensado por el cargo que tengo. Pero está bien, intendente, pero yo no lo interpreto así. O sea, no quiere decir que si un funcionario, no estoy hablando de este funcionario, pero si un funcionario es corrupto, no necesariamente usted tiene que ser corrupto. Si yo lo apaño, sí. Ah, y bueno, si yo lo acepto, sí. Pero si una licitación se adjudicó, como se está diciendo, que se están adjudicando los familiares, siempre a la misma empresa. Díganme ustedes que manejan la prensa, ¿cuántas empresas como Bruno Construcciones en Saladillo? Para poner nombre y apellido para terminar y desestimar todo tipo de dudas. ¿Cuántas empresas como Bruno Construcciones puede agarrar una obra en Saladillo? No. La obra de gas, para contar un ejemplo que está en la calle también. Había una empresa que es del ingeniero Santallero, que no le daba la capacidad financiera y técnica para presentarse. Hasta dos días antes de la apertura de la licitación, se le propuso que se asociara con otra empresa para poder presentarse. Porque lo más feliz que nos puede pasar a nosotros, que la plata de la obra pública, los 300, 400, 500 millones que podemos conseguir, queden en Saladillo. Se negó a hacerlo. Vayan con el micrófono y pregúntenle a él. Que una de las tantas versiones que andan dando vuelta, que fue direccionada por el personal que se habla en la calle por el tema de la obra de gas, además de la obra de procrear. No quiso hacerlo. Nosotros no podemos cambiar el pliego de una obra pública una vez emitido. Y la capacidad financiera y técnica no es un capricho nuestro. Forma parte de la obra. Si va a ser una obra de 30 millones, seguramente la capacidad financiera y técnica tiene que estar acorde con eso. Bruno Construcción no agarró la ruta 205, no, porque no, la ruta 50, no la agarró, no, porque no quiso. 230 millones de pesos no se le iba a perder Bruno Construcciones. No pudo. Y no tuvo, y Vialidad no cambió el pliego para que la agarre Bruno Construcciones. Entonces, con este tema, yo, a ver, porque a veces... Bruno ha ganado todas las licitaciones de acá. No ha agarrado todas las licitaciones, pero lo que se habla, y lo que se dice, y lo que se piensa, y que a mí, de alguna manera, no es que me molesta, porque todo el mundo, yo no estoy acá para una mesa de café. Ojalá cuando termine la función, vaya a la mesa de café y piense, lo, y diga lo que piense. No lo hago habitualmente, porque no soy de los cafés de decir cualquier cosa. Pero acá lo que se dice es que, evidentemente, está todo armado, está todo orquestado, con una facilidad tremenda. O sea, no es fácil, no es fácil que alguien venga y cotice una obra. No es fácil que alguien venga y se presente. Las obras chicas de 1 millón de pesos, no las de 200 millones, de 100 millones, las de 1 millón de pesos no conseguimos constructores. Es más, una oportunidad, no conseguimos constructores. Nos resulta extremadamente difícil, porque la gente que está hoy haciendo una construcción no tiene ni siquiera los papeles en orden para hacerlo. Tenemos que andar invitando, llamamos, y eso no es corrupción. Es tratar de que otro se presente. Y las veces que he ido al Consejo Deliberante, hubiese sido más fácil para la empresa Bauer, que la empresa cuestionada en este caso, presentar y asociarse con otra empresa y, bueno, acompañar con la oferta, como habitualmente se suelen hacer entre ellos, cuando no hay de alguna manera cotiza uno solo, y listo, se invitaba a ir al consejo. Pero fue el consejo porque realmente fue la única empresa que cotizó.